Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La República Islámica de Afganistán es una nación mediterránea ubicada en el corazón de Asia Central que desde hace ya décadas se halla inmersa en guerras y conflictos. En 1978 se instaló un gobierno comunista y el fuerte hostigamiento de la guerrilla islámica provocó la invasión del ejército soviético en apoyo del gobierno marxista. En el contexto de la Guerra Fría, la guerrilla islámica fue apoyada por los Estados Unidos en un conflicto que se extendió durante casi una década, finalizando en 1989. Luego se reanuda la guerra civil y en 1996 los talibanes impusieron un gobierno fundamentalista. En el 2001, una coalición internacional derrocó al régimen talibán, autorizando a las Naciones Unidas la creación de una fuerza internacional en apoyo del presidente Hamid Karzai, pero esto no ha logrado estabilizar al país, que continúa en una guerra permanente. En 1919, el país logra la independencia de la Gran Bretaña, hasta que en 1973 un golpe de Estado derroca a la monarquía y establece la República. Como ya están suponiendo, la historia de esta semana está centrada en el nacimiento y desarrollo de la redifusión afgana. Mi nombre es Daniel Camporini y les doy la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. La radiodifusión en Afganistán comenzó sus transmisiones en 1925 durante el reinado de Amanullah Khan. Estos dos pequeños transmisores de onda larga eran de origen ruso y fueron instalados en el Palacio Real 1 y el restante estaba planeado ubicarlo en la localidad de Kandahar, al sur de Kabul, pero el edificio jamás llegó a construirse. Junto a los transmisores se importaron unos 1000 receptores de cristal que se distribuyeron en toda la ciudad de Kabul en forma gratuita. La política progresista de Amanullah transformó al país, aunque muchas de sus propuestas quedaron en el olvido con su abdicación al trono. Las reformas sociales y educativas intentaban modernizar a Afganistán, pero en 1928 comienza a gestarse la rebelión armada en manos de los fundamentalistas y en 1929 las tropas rebeldes se lanzan contra la capital que ya había sido abandonada por el ejército real. Amanullah se exila en la India y una de las primeras medidas de los rebeldes es la destrucción del transmisor de radio, que para ellos representaba un símbolo de todos esos cambios no deseados. Zahir Shah fue el último rey de Afganistán. Gobernó durante 4 décadas y fue derrocado por un golpe en 1973. La radiodifusión volvió al país durante su reinado cuando se compra un transmisor a la empresa alemana Telefunken a muy poco tiempo de comenzar la Segunda Guerra Mundial. La empresa alemana Telefunken consigna un nuevo embarque de equipo electrónico con destino a Kabul. El embarque llega a los muelles de Karachi cuando ésta formaba parte de las Indias Británicas y desde allí es transportado por tren hasta la zona fronteriza y finalmente cargado a lomo de camello que en lenta caravana lo traslada a la ciudad de Kabul. Los ingenieros electrónicos de Telefunken se trasladan por vía terrestre atravesando el norte de la India, hoy Pakistán, y desde allí por avión a través de las montañas hasta aterrizar en un primitivo aeropuerto en la zona norte de Kabul. Arriban a Afganistán en diciembre de 1939, en pleno invierno y con fuertes nevadas cubriendo el territorio. En 1939 había en Afganistán unos 1000 receptores. El gobierno había importado unos 500 aparatos que fueron distribuidos en Kabul y más tarde en la zona rural otros 1000 receptores también importados. Adicionalmente, pequeños parlantes fueron instalados en bazares y en las más importantes esquinas de la ciudad. Aquellos primeros receptores fueron importados desde Alemania, pero pronto llegarían desde Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Italia y Suiza. Durante la Segunda Guerra Mundial, las transmisiones se vieron seriamente afectadas por las dificultades en obtener repuestos desde Alemania. En realidad, un servicio de radiodifusión medianamente efectivo y que se escuchara en algunas regiones del país no fue posible hasta mediados de los años 40. La construcción de las instalaciones de la nueva emisora comienzan con los estudios de Kabul y la planta transmisora en la localidad de Yakutat. Los trabajos se extendieron durante varios meses y recién se completan en el otoño de 1940. La nueva emisora es inaugurada oficialmente el 28 de agosto de 1940 con un discurso del rey Nadir Shah, fecha en la que también se celebra la independencia de la Gran Bretaña. El enorme transmisor Telefunken de 25 kilovatios, preparado para operar en la onda media, abarcaba un amplio rango de frecuencias que iban de los 675 hasta los 1155 kilociclos. Finalmente, las emisiones de prueba se realizaron primero en los 675 kilociclos, pero posteriormente se emplearon otros canales. Como resultado de los monitoreos realizados en Afganistán y países vecinos, estos demostraron que la mejor recepción, debido a lo montañoso de la geografía, era en los 675 kilociclos. Durante las horas diurnas, el alcance llegaba a los 100 kilómetros, pero en la noche la señal tenía buena recepción tan lejos como Calcuta en la India, pero también en el sur de Rusia e Irán. Good evening. This is Radio Afghanistan presenting its English service to Europe. The time is 22:30 hours Afghan Standard Time, 18 hours Greenwich Mean Time. We are transmitting this program in the frequencies of 17.775 MHz in the 16-meter band and 15.265 MHz in the 19-meter band. La antena tenía un soporte de dos altas torres metálicas. La energía eléctrica inicialmente se generaba por un motor a gasolina en los estudios y con un generador diésel para la planta transmisora. La empresa alemana Siemens construyó un generador hidroeléctrico en las montañas cercanas a Kabul y la energía sobrante era distribuida en la ciudad capital. En aquellos primeros años, los programas eran en Darí y Pushto y estaban en el aire durante 4 o 5 horas por la tarde con noticias locales e internacionales, entretenimiento y música. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. El viejo y fuerte transmisor Telefunken era el orgullo de Afganistán y fue preservado y mantenido por muchos años, llegando más allá de su expectativa de vida. De todos modos, nuevos y más modernos emisores fueron instalados 30 años después, mientras que el viejo emisor alemán se encendía una vez a la semana por un par de horas. En 1949, el director general del servicio de transmisiones viaja a la ciudad de Berlín en busca de la asistencia alemana para establecer el proyectado servicio de onda corta. Finalmente se construye una tercera planta transmisora en Yakutat con tres transmisores fabricados en Alemania Occidental que tenían una potencia de 20, 50 y 100 kilovatios. La planta en Poleicharke se construye en 1964, pero muchas de estas instalaciones fueron dañadas o destruidas durante la invasión rusa. De todos modos, Radio Afganistán llegó a ser escuchada con retransmisiones desde Rusia por más de 12 años, que finalizaron el 31 de diciembre de 1991. Este es Radio Afganistán. You are tuned to the English program of Radio Afghanistan. Говорит радио Афганистана. Вы слушаете нас на волне 19 метров. Ante las dificultades para poder instalar en el país una cadena de emisoras de onda media, un viejo proyecto abandonado, durante varios años estuvieron en servicio dos transmisores de onda corta para los servicios regionales en lenguas locales que empleaban frecuencias en las bandas tropicales. Igualmente, en algún momento existieron cuatro emisores de onda media operando al mismo tiempo desde las ciudades de Kabul, Kandahar, Himisar y Sharif. Adicionalmente, se agregaron, tiempo después, dos nuevos transmisores de onda corta de 100 kilovatios en la planta transmisora de Yakutat, importados estos desde Rusia, que fueron dañados y luego reparados por los talibanes para poner en funcionamiento la voz del Zarya, y es posible que aquel viejo transmisor Telefunken haya sido reactivado allá por 1972, pero es de suponer que fue destruido durante los tormentosos tiempos vividos en ese país. Con la llegada al gobierno de los talibanes en 1966, Radio Afganistán cambia su nombre por el de la voz de Zarya, por lo que pasó a ser la única emisora activa en Afganistán. Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhammad rasulullah, Muhamm Lo curioso es que en el aire la voz de Saria se jactaba de ser la única emisora del mundo en donde todo tipo de música era desechada. La Saria es para los musulmanes la ley de Dios, tal cual fue revelada por Mahoma, y constituye un código detallado de conducta, los criterios de la moral y de la vida, las cosas permitidas o prohibidas, y las leyes separadoras del bien y el mal. La palabra Saria significa el camino al manantial, y es adoptado por los musulmanes, en mayor o menor grado, como una cuestión de conducta personal. You're listening, our English program, 1107 kilohertz, equal to 271 metaband medium wave, and 41 metaband equal to 7,000 kilohertz in short wave, at 8 local time, 4 Greenwich Mean Time. Hello and welcome to the news desk, read by Ahmad Shoaib Sharifi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. من العاصمة الأفغانية كابول تحييكم مستمعينا الأعزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن أصلة الإله دينه لنا نحن جند مصطفى نستحق نحن أصلة الإله دينه لنا نحن جند مصطفى نستحق ولنا العباد نفسه هو السلام وتقدم إلى حضراتكم برنامجا عربيا عبر أمواج متوسطة وبذبذبة طولها 1107 كيلوهات والتي توافق 271 مترا وعبر أمواج قصيرة قدرها 7200 كيلوهات والتي توافق 41 مترا ومصروف في خلالها الصوره اجور ليست Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. También un cierto número de transmisores fueron instalados en las 19 provincias con potencias que iban de los 5 a los 10 kilovatios y el proceso de crecimiento se mantuvo por un tiempo. Desafortunadamente, durante los prolongados conflictos, la mayoría de estos transmisores, debido a la falta de mantenimiento y repuestos o por ser dañados en las guerras, han sido destruidos o están seriamente dañados. اینجا تالقان است. صدای ما را از رادیو تخار میشنوید. تخار در رادیو و خنیش پروانه در کلام الله مجید در سو مبارک و آیت نو کل وقت مخره که در جناب قاضی سید سید محمد قاسم صاحبی صاحب لوشویده فیلت بود. Toda la infraestructura de la radiodifusión en Kabul ha sido destruida por los bombardeos de las diferentes facciones en conflicto y cuando las fuerzas de paz ingresaron a la ciudad no existían instalaciones de radio. Con el esfuerzo de los técnicos, la radio ha retornado a Kabul desde un nivel cero y con asistencia de países como Irán, Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia, se han reiniciado programas de radio en la capital con transmisores de onda media y frecuencia modulada. Radio Kabul, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. امروز سه‌شنبه 11 ماه سرطان سال 1381 هجری شمسی برابر با 21 ربیع الثانی سال 1423 هجری قمری مصادف است با 2 جولای سال 2002 میلادی. اینک به آرزوی صحتمندی و موفقیت بیشتر شما عزیزان و به امید تأمین صلح سرتاسری نشرات رادیوی کابل را روی موج FM 105.2 میگاهرتز که تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه می‌یابد آغاز می‌نماییم. شنوندگان عزیز رادیو کابل، اینک توجه فرمایید. و تلاوت آیات چند از کلام الله مجید که توسط محترم قاری عبدالرحمن سروری قرائت می‌گردد. بسم الله الرحمن الرحيم. Uno de 50 kilovatios fabricado en Irán, otro de 400 kilovatios de origen estadounidense construido por la empresa Harris y ambos instalados en Policharqui. Uno de 10 kilovatios ubicado en Yakutat, todos estos de onda media. También operan emisores de FM en Kabul, uno de 1 kilovatio de la Voz de América y otro de la BBC de Londres con 250 vatios. También en las provincias han sido instalados transmisores de frecuencia modulada, cuyas potencias oscilan entre los 250 vatios y 1 kilovatio. شهریان عزیز ولایت قندهار، پیوستن شما را به فامیل آرمان خوش آمدید میگوییم. ما همه کارکنان آرمان فم مسرت داریم که با تقدیم برنامه های ذوقی، تفریحی، معلوماتی و آموزشی، اخبار افغانستان و جهان، اخبار ورزشی و موسیقی دلپذیر در خدمت شما قرار می گیریم. با آرمان فم گوش بدهید. 98.1 در قندهار ولایت خاریان و آرمان فم تا خراغ لست. در آرمان رادیو ذوقی، تفریحی، معلوماتی، ورزشی او در نره خبرونه او پزلپور سندر سره چلیدی ساته لطاس سره. De todos modos, la situación sigue siendo precaria en el interior del país debido al permanente conflicto armado. Señoras y señores, esto ha sido todo por esta semana. Les hemos acompañado José Elías Díaz en la locución. Mi nombre es Daniel Camporini y esto ha sido Historias de Radio. Hasta la semana próxima y muchísimas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.